La participación solidaria de ciudadanos por la sociedad democrática de Surcorea publicó el 29 de septiembre una declaración de condena a la emisión de la orden de autopsia del campesino Baek Nam-ji por el Tribunal Local Central de Seúl.